102.3, Radio Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Comunitaria Cuyum en el 89.3 al programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. Quien lo saluda, Rosy. Bueno, buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. También a nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar. En nuestra página del Facebook también nos podés ver en La Chispa Mendoza. Y como siempre iniciamos nuestro programa con un gran saludo a nuestros colegas, amigos, compañeros de otras radios comunitarias, de otras radios populares con programas similares al nuestro, hecho por trabajadores para los trabajadores, Radio Perspectiva de Clase, Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es Radio Comunitaria, a nuestro querido amigo y colega Gabriel Leiró, que siempre nos manda mucha información, Radio Semilla en FM 106.5, a La Voz del Obrero, que está en FM Plural, en el 103.9, a Señal Informativa de Subterradio.com, a Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín de Jujuy y Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino. Que ahí también están nuestros compañeros del Chaco en esa radio. Un gran abrazo para ellos. Bueno, sí, como siempre decimos, esta gente que está en la misma que nosotros, ¿no? O sea, de este lado, no solamente del micrófono o de la imagen, algunas tienen multimedios, sí. Sino que también estamos de este lado de la línea que divide a los que vivimos de nuestro trabajo y los que viven del trabajo ajeno. Traducido en otras palabras un poco más científicas, entre burguesía y proletariado. Exacto. Bueno, y siempre tenemos una semana picantita con muchos acontecimientos, muchas situaciones conflictivas que se van dando no solamente a nivel local, provincial, sino nacional e internacional, en internacional lo más destacado, hace poquito nomás, fresquito, nos acaban de llegar informes de que ha renunciado el presidente del Perú, Pedro Pablo Kaczynski, una cosa así. También embretados por los negociados que han tenido implicado varios gobiernos de Latinoamérica con esta empresa de construcción y emprendimientos inmobiliarios y ese tipo de cosas, que bueno, que también son con el que se ha castigado y relacionado a, ¿cómo se llama?, a Lula, a la señora de, ¿cómo se llama?, la que fue presidenta de Brasil, bueno, y que de algunos funcionarios argentinos también han tenido algo que ver, ¿no? Y algunos funcionarios de este gobierno incluidos, ¿no? Exacto. Bueno, tiene que ver con esto que hablábamos de la burguesía. Todos los gobiernos representan a la burguesía, gobiernan para la burguesía. Y lo que hoy vivimos a nivel país esta opresión que sufren los trabajadores a través de los despidos, a través del achatamiento de los salarios, a través de los tarifazos, lo único que hacen es beneficiar a un pequeño grupo que maneja las economías del país, que pertenecen a esta clase burguesa, que es a la que enfrentan los trabajadores. Bueno, y redundante con programas anteriores nuestros, también tenemos que decir que esta burguesía está en una crisis importante, ¿no? Primero, tiene una crisis de gobernabilidad, por eso es que por más que algunos que se dedican, que está bien, porque aparecieron esos cantitos en las canchas, porque a veces cuando las canchas cantan es porque el pueblo está mandando, ¿no? Sí. Algunos se lo han atribuido como una cuestión propia, como siempre, ¿no? Cuando aparece algo que tiene una raíz bien popular, siempre buscan la forma de endilgárselo a la iniciativa de un grupo, grupete en este caso. De oposición política, claro, digamos. Claro, uh-huh. Y partidaria. Sí, entonces, pero esto es un síntoma, ¿no? Porque históricamente sí. Ha pasado así, ¿no? Cuando las masas en las canchas de fútbol pierden el control, ya sea porque empiezan a enfrentarse en algunos casos entre ellos, pero en la mayoría de los casos denunciando con sus cantos y sus coros a los gobiernos, es porque algo realmente está mal, ¿no? Bueno, y eso lo vivimos, ¿no? En estos días, en esta última semana, los propagandistas de este gobierno no han hecho más que insistir con que ha habido una baja en las mediciones de desempleo, ha habido una mejora. Bueno, el mismo presidente en su momento habló de un crecimiento que por ahora era invisible, pero que ya se empezaba a sentir. Claro, invisible para el pueblo, en realidad. Visible para sus números y sus estadísticas, claro. Para una gráfica, visibles para ellos, pero el pueblo sabe que esto es una gran mentira, o sea, ya no les cree nadie. Por supuesto, y bueno, y la prueba está que en la última medición de febrero, un mes cortito, sí. De la inflación, sus propios números del índice nacional dan arriba del 2,4%, ¿no? Que si eso lo proyectamos por los anuales, se va arriba de los 25. Sí. Entonces todo ese verso que se hizo de una inflación, que primero la pusieron como de un 9% anual, y después se vieron obligadas a subirla por lo menos un poquito hasta el 15%, claro. Nos están demostrando que es toda una mentira, ¿no? Y recordemos que la mayoría de las paritarias de los trabajadores cerraron por debajo de ese porcentaje. Claro, claro, porque es 15. Algunos ni siquiera pusieron como techo. Claro, 15%. Ni cláusula gatillo. Claro. Y bueno, es lo que. Y pasa. Otros por decreto, como en el caso de los docentes, que al permanecer firmes en el pedido de la baja del ítem aula y en un aumento consistente que realmente superara la crisis económica que todos los trabajadores estamos sufriendo, bueno, como el gobierno no quiso negociar nada más, lo sacó por decreto. Claro, como está haciendo con muchas cosas, ¿no? Exacto. Denunciamos la actitud autoritaria que tiene incluso este gobierno provincial de imponer o permitir por un decreto provincial de gobierno permitir la explotación de petrolera en el sur de Malargüe, en el sur mendocino, con la método extractivista tan nocivo como es el fracking. Exacto. ¿No? Entonces cuando hay una ley que condiciona todas esas cosas, hay un repudio social a este tipo de prácticas, que bueno, que incluso gente de su mismo palo, de su mismo partido en su momento, se lo atribuyó como un logro partidario de ellos, ¿no? Que sin embargo fue la lucha del pueblo, la resistencia, las asambleas y un montón de gente consciente que denunció los peligros de la minería, de la mega minería contaminante. Y que sigue luchando y sigue denunciando, porque bueno, ojo, el gobierno, digamos, propone, pero el pueblo dispone en esto. Entonces, mientras nos mantengamos firmes en defender nuestros derechos, en defender nuestros recursos naturales, es donde el gobierno va a tener que dar marcha atrás, como lo hemos demostrado varias veces en varias luchas populares, donde el gobierno ha tenido que retroceder. Bueno, y hablando de las luchas, insistimos con lo que hablábamos hace 15 días. Recordemos que la semana pasada la chispa no salió, tuvimos un gran festejo familiar. Exacto, fue mi cumpleaños, está claro. Y estuvimos muy ocupados con ese tema. Pero hace 15 días hablamos de que había tres grandes conflictos que estaban marcando el latir de la lucha de clases en nuestro país, que era el conflicto del INTI en Buenos Aires, el de los mineros de los yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, en el sur, en Chubut y Santa Cruz, y la resistencia a los despidos en el ingenio Tabacal, que incluso habían generado hasta dos detenciones. Sí. También han aparecido otra serie de conflictos que, no por ser menores, son tan importantes, ¿no? Como el del Expreso Lomas en Buenos Aires, y la metalúrgica Stockholm, y en Mendoza sigue vivo la disputa por muchos motivos de la situación de los docentes en la provincia. Bueno, algunas de estas cositas vamos a poder encargarlas en forma directa, como a nosotros nos gusta, con la versión directa de los trabajadores que están en conflicto. Uh-huh. Y vamos a ir dándole paso porque tenemos que cumplir con un horario, respetar a los compañeros que nos esperan a una determinada hora para poder hacernos sus aportes en este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bien, escuchamos un tema musical y continuamos. Nosotros nos quedamos, y es cierto que el miedo nos pisaba los talones muy de a rato. Tanta bronca pasamos y en silencio alentábamos conspiración de los rincones, pero fue inútil, los chicos traían su rocío con preguntas, toda la furia de punta, de pronto sin querer, compartimos. Nosotros nos quedamos sin camino, sin barbas, sin amigos, y los prisioneros buscando a los que pisan. Otro país, o en el cielo, lado solo hombres y mujeres, que han padecido con la patria afuera por ese asunto de las verdes cosas por fundar la primavera. Nosotros aquí aguantamos para que alguien pudiera abrir la puerta y encontrar una mano cuando el dolor volviera de la ausencia. Nosotros nos quedamos sin camino, sin barbas, sin amigos, y los prisioneros buscando a los que pisan otro país o en el cielo. Continuamos en La Chispa y estamos en comunicación con Hugo, que es delegado y chofer de la empresa de transporte de Expreso Lomas. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Mendoza. Bueno, comentanos, Hugo, cómo está la situación ahí con los trabajadores. Sabemos que están con medidas de fuerza evitando o resistiendo el vaciamiento de la empresa. Exacto, exacto. Volvimos a la misma situación que entramos en el 2015. Sí. Estamos con la línea parada, con una extensión de tarea por falta de unidades. Bien. Del parque 139 coches que tiene que tener la empresa, estaba trabajando hasta el día viernes pasado, jueves, mejor dicho, con 70, pero de los cuales se caían o se rompían, mejor dicho, en el, claro, en el día, unos 10, 15 unidades, y quedamos con 55, 60 coches trabajando. Claro, menos de la mitad de lo que tendría que circular. Exacto, menos de la mitad del parque móvil. Bueno, se fue llevando distintas reuniones con la interventora, con la jueza a cargo de la intervención, con el Ministerio de Trabajo, con un gremio, pero bueno, no se pudo llegar a una solución hasta ahora, y estamos todos preocupados y esperando una solución de parte de la intervención o de parte de la sociedad, porque la sociedad también hizo una propuesta. Sí. Y la jueza está viendo a ver si acepta o no la propuesta que hicieron ellos, ¿no? Ajá. Bien, ¿y el grupo Dota es el que está a cargo ahora de la empresa? No, el grupo Dota no está a cargo de nada y no estaba dentro del plan de gerenciamiento. El gerenciamiento que propuso la intervención, sí, dado que no le daban los ingresos que tenía la empresa con la cantidad de coches que había, sí, propuso un gerenciamiento por parte del Puente SAT, una empresa también de transporte. Sí. Con el apoyo económico de Megacar, que es una concesionaria de colectivos agrales. Ajá. Marca agrales. Pues. Y bueno, la jueza también avaló en su momento el gerenciamiento propuesto. Los socios, los accionistas rechazaron completamente eso. Pidieron llevaron esto a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones dictaminó de vuelta y avaló todo lo que hizo la jueza en la interventora, avalando de vuelta el financiamiento, y otra vez la parte societaria, los accionistas, presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y ahora el expediente está ahí, pero todavía no tenemos noticias. Ajá. Eso puede tardar varios meses o incluso años, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué propuesta? Porque vos hablabas de una propuesta social que se hizo. ¿En qué consiste? La parte del financiamiento vendría a ser Megacar y el puente aparentemente no quieren seguir invirtiendo porque no tienen la seguridad legal o un aval legal para quedarse. Claro. Y entonces se presentaron los accionistas, los mismos que pidieron el concurso de acreedores, los que nos llevaron al vaciamiento de empresa. Sí. Proponiendo ahora, ante la jueza y el Ministerio de Trabajo, 80 colectivos. No se sabe si son nuevos, usados, no se sabe porque lo propusieron primero de parar, o bueno, ahora por escrito en el Ministerio de Trabajo. El día lunes fue esto. Claro. Y o sea, también una cláusula dentro del ofrecimiento de eso, de que vuelvan 4 accionistas a la empresa a formar una comisión de crisis. la jueza rechazó totalmente, no los coches, ¿no? Sí. La comisión de crisis la rechazó de plano. Porque ella fue la que los apartó por mala administración, administración fraudulenta. Claro, claro. Y varias cosas más. Así que hoy tenían, perdón, hasta mañana tienen plazo de presentar algo concreto ante la jueza. Por escrito, porque todo lo que ofrecieran era de palabra. Ajá. Bien, ¿y los recorridos, cómo han recibido el apoyo? Porque yo me imagino que la gente que se ha quedado sin transporte por este vaciamiento y por la falta de colectivos en buen estado funcionando, circulando, bueno, ¿tienen ustedes ahí el apoyo de la comunidad? Sí. Nosotros salimos a panfletear, a hablar con la gente. En su momento también, cuando había pocas unidades, salíamos de dos choferes, hablábamos con los pasajeros. Claro, claro. 90, 95% entendió y da completo apoyo. Bien. Entonces estamos organizando una movilización para mañana. Y también hubo gente del barrio, pasajeros, que se arrimaron a colaborar para estar presentes mañana, ¿no? Ajá. Más o menos un promedio de 50.000 personas diarias que estamos llevando quedó a pie, porque no tiene otra forma de viajar. Claro, exacto. Uh-huh. Y buscar alternativas, y es un problema bastante complicado para esa gente. Hugo, buenas noches, te hablo Enrique. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bien, Hugo. Mira, ¿en este proceso ha habido achicamiento de personal o se han podido mantener la fuente de trabajo los compañeros ahí? No, para nada. Totalmente todos los compañeros, incluso esta parte, o sea, la intervención con el gerenciamiento nos formó en su momento, desde el 2015 hasta ahora, unos 40 compañeros nuevos más, ¿no? Claro. Está bien, muchos compañeros se fueron jubilando y ahora decaímos un poquito el listado personal. Claro, qué bien, ¿no? Bueno, de tomar gente por el tema de que se veían venir esto, que el Ministerio de Transporte no avala el gerenciamiento. Claro. Y la parte societaria, ¿no? Obvio. Ajá. O sea, pero el Ministerio no avala, pero ¿qué papel juega, aparte de la intervención? Sí. ¿Hay algún aporte de recursos para poder reemplazar las unidades que están fuera de servicio o no? Y ellos están ofreciendo ahora, la parte de la sociedad, están ofreciendo 80 coches, pero con una cláusula de que quieren volver cuatro directores o cuatro accionistas, mejor dicho, claro, a controlar a esos coches. Pero claro, sí, igualmente, por más que los pongan, nosotros no pensamos salir, tenemos decidido ya no salir a trabajar hasta que nos completen el parque mínimo. Claro. Según por CNRT, son 115 coches que tienen que salir a trabajar por día. Y con un compromiso a corto plazo de que pongan el resto para llegar al parque completo, ¿no? Los 139 coches. Si nos ponen 115 coches, al otro día tenemos que trabajar, no hay ningún problema. Claro. O sea que la postura de ustedes como trabajadores es bastante clara y función no solamente de un interés mezquino personal, sino que tiene que ver con una buena calidad de servicio, una buena asistencia a la población que recorre, digamos, las líneas que ustedes tienen. Sí, exacto. O sea, que no nos pongan coches en condiciones para trabajar, y la cantidad mínima dictaminada por CNRT, no vamos a salir a trabajar. O sea, la última reunión que tuvimos el día lunes, sí, en el Ministerio de Trabajo, todas las partes involucradas, gerenciamiento, intervención, la parte societaria, gente del Ministerio de Transporte, gente de la organización sindical nuestra, nosotros, y ahí quedó bien claro que hasta que no nos pongan la cantidad mínima necesaria, no se va a salir a trabajar, que venga de parte de la sociedad o venga de la parte de que sea. Qué bien. Bueno. Porque acá se están peleando dos grandes empresarios, o poderosos, mejor dicho, por el piso y por la línea, ¿no? Y por los predios. Claro, sí, eso es y lo... Nosotros estamos en el medio, en esta exacto pelea, que no tenemos nada que ver ahí nosotros. Ustedes y bueno, y todos los usuarios. Exacto. Todos los pasajeros que gracias a Dios tienen un gran apoyo de parte de ellos. Bueno, qué bien. Todos estos días salimos a confletear a distintas estaciones, gran parte del recorrido, pegando carteles, entregando carteles en mano a la gente. Y sí, esa va a ser la mayor presión que van a tener sobre el ministerio y sobre estos grupos que quieren seguir haciendo negocios con el transporte, lo que se puede ver, si son los mismos que iniciaron el vaciamiento y ahora pretenden otra vez aportar, es porque van con un arreglo con el ministerio, que debe ser algún subsidio, algún reconocimiento extra, que les representa a ellos una buena moneda para el bolsillo. Exactamente así. Bien. Nosotros ya te digo, tenemos la postura firme y el aval de todas las organizaciones, no solo la gremial nuestra, sino organizaciones de todos lados. Así que ya está firme eso y está decidido por la asamblea unánime. Hasta que no nos traigan los 115 coches mínimo y un compromiso a corto plazo del resto de los coches para completar el parque, no vamos a salir. Bien. Si quieren en el negocio estos dos poderes, que pongan la plata y compren los coches que les falta. Claro. Después que sigan peleando en la justicia, eso ya no nos entiende nosotros. Bien, Hugo. Desde acá, desde Mendoza, les mandamos un abrazo solidario a todos los compañeros. Estamos completamente de acuerdo con ustedes, y que esto se resuelva en beneficio de ustedes, por la seguridad como trabajadores y por la seguridad de toda la gente que día a día tiene que compartir con ustedes un traslado que no son pocos, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, que ustedes tienen esa relación con los usuarios, que todos los días se ven, se saludan, se conocen, porque llega un momento en que nosotros conocemos a nuestros choferes, así que exactamente. Por eso es que tienen el total apoyo. Bueno, un abrazo grande, suerte, vamos a estar al tanto de cómo se resuelva esto y también vamos a tratar de difundir esta entrevista para que todos estén al tanto. Dale, muchísimas gracias y muchas gracias también por la difusión, ya, porque volvemos a lo mismo del 2015, son muy pocos los medios que se acercaron o nos llamaron. Sí. Medios oficiales, solo Telefe Noticias, una sola vez vino y, claro, y nada más. Después medios grandes, por lo menos acá de Buenos Aires, ninguno. Claro, porque eso no es noticia. Gracias por la difusión. Con más razón a difundirlo. Exactamente. Por las redes. Un abrazo, Hugo. Mucha suerte. Bueno, un abrazo. Dale. Igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chacho. Dale. Estuvimos en comunicación con Hugo, delegado y chofer de la empresa de transporte Expreso Lomas. Bueno, yo quería un poco, antes de ir al corte, explicar este tema que nosotros pusimos, ¿no? O sea, ya venimos desde que reiniciamos las transmisiones. Y antes incluso, con la marcha de la bronca, como parte de nuestra cortina, porque bueno, es el estado de ánimo de las masas y de nuestro pueblo. Y bueno, y como estamos a unos días nomás de conmemorar nuevamente otra fecha que es nefasta para nuestra historia, para nosotros como pueblo, que fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976, se utiliza el día para recordar, para reafirmar un poco este tema que escuchábamos nosotros, que se llama Nosotros nos quedamos. Es un poco dedicado a todos aquellos compañeros que, sin haber sufrido el exilio o la cárcel, tuvimos que soportar una situación donde nosotros veíamos lo que pasaba y cómo podíamos a veces reaccionar con mucho miedo y con mucho cuidado, y que de alguna manera también fuimos un puente para la recuperación de la democracia, ¿no? Con la gran lucha que dieron los organismos de derechos humanos y nuestra clase trabajadora, que también supo en su momento ponerse de pie y enfrentar a la dictadura genocida que nos estaba haciendo tanto daño. Bueno, ese tema para los viejos amigos, que ya incluso algunos no están, Perico, Papano, Pipudo, para Nacho, las chicas, para todos esos que tuvimos que soportar esa situación híbrida de no haber sido ni preso ni exiliado, ese tema que es un tema que nos define a todos los que tuvimos que vivir en esa situación de resistencia a esta dictadura tan feroz que nos hizo tanto daño. Bien, ahora sí, escuchamos un tema musical y volvemos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletario. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y este tema que acabamos de escuchar se lo dedicamos a nuestro hermano, amigo, compañero y camarada, el Nacho. El Nacho. Que hace La Chispa. Que hace La Chispa, que me olvidé de saludarlo, perdón, Nachito, si después nos escuchás, porque nuestro programa... llega a varias partes del país, nos escuchan en Buenos Aires, nos escuchan en el sur, nos escuchan en el norte. ¿Por qué? Porque como parte de nuestra vía de comunicación, a través del Facebook y a través de compartir el programa en las redes sociales, también nos escuchan durante la semana. A partir ya de mañana nos empiezan a escuchar en otros lugares, así que por eso siempre saludamos a nuestro querido compañero y gran amigo Nacho, que fue nuestro mentor también, porque ellos empezaron con un programa que se llama La Chispa en Radio Pasión de Neuquén. Claro, sigue, y sigue exactamente haciendo el programa, así que bueno, un gran saludo para él y ese tema dedicado. Y sí, y bueno, y para nuestra alegría y satisfacción, hay gente, amigos, que por ejemplo nos comentaban al subirnos nosotros el programa a la página de La Chispa, sí, que eso uno puede retomarlo y escucharlo en cualquier momento, nos contaba que él, cuando se ponía a los sábados en la tarde a lavar su auto, arreglar el jardín de su casa, ponía el programa a todo volumen para que no solamente escucharlo él, sino sus vecinos. Los vecinos. Exacto, sí, en Buenos Aires también tenemos unos amigos, compañeros que también hacen lo mismo, que el fin de semana ponen la radio, no la radio, sino el programa en la compu con los parlantes para que lo escuchen también sus vecinos. Y bueno, y muchos compañeros que también nos escuchan durante la semana. Así que bueno, un gran abrazo en estas fechas para todos los compañeros que todavía siguen luchando, que todavía siguen creyendo en que un cambio es posible a través de una revolución. Bueno, y nosotros estamos tratando de comunicarnos con amigos del Tabacal. Del Tabacal. Del Ingenio Tabacal, uh-huh, en Orán. Irigoyen, en Salta, ¿no? Nosotros, desde la última vez que estuvimos con el programa al aire, estuvimos charlando con un periodista de la radio que responde o que funciona dentro del sindicato del azúcar ahí en Irigoyen. Y más o menos nos puso al tanto de la situación que se estaba viviendo. Y bueno, nosotros siempre estábamos tratando de buscar la palabra directa de los trabajadores. Ha sido imposible. Algunos muchachos nos comentan que hay una situación prácticamente de militarización de la zona, sí, donde hay piquetes o pinzas, como los llamaríamos nosotros en otras épocas, de la policía o gendarmería, que por ejemplo les impide a los vecinos de Irigoyen acercarse a las puertas del ingenio o la entrada al ingenio del Tabacal, ¿no? Ojo, y en varias ocasiones los vecinos se han movilizado a las puertas y la policía y gendarmería han tenido que retroceder, claro, porque los vecinos se va todo el pueblo, porque recordemos que son pueblos que viven del trabajo en el ingenio, sí, entonces todos dependen del ingenio, entonces las medidas de despedir trabajadores, las medidas de achicar salarios, las medidas de imponer esos turnos rotativos donde se produce una mayor explotación de los trabajadores, todo esto afecta a todo el pueblo, a todas las familias, ¿no? Porque aumentar los horarios de producción de un trabajador significa sacar al trabajador de su ámbito familiar durante más horas. Entonces es disminuir la calidad de vida del pueblo. Claro. Que eso después es una gran impronta familiar, porque encima no alcanzan los salarios, no alcanzan, y el trabajador no puede compartir con su familia, ¿no? Sí, y bueno, acá, como allá en, mejor dicho, allá en Salta, con el tema de Salta y Jujuy, que es la zona de los ingenios tabacaleros, de los ingenios, perdón, de azucareros, viven planteando año a año que están en crisis, ¿no? Claro. Lo mismo que la industria vitivinícola acá en Mendoza, ¿no? Bien, y ahora estamos en comunicación ya con Gisela, que es la esposa, la señora de Jorge Moreno, que es uno de los trabajadores despedidos y apresados ahí del Tabacal. Buenas noches, Gisela. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Hola,

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y qué grandes entrevistas que hemos tenido. Me quiero quedar un poquito con lo que hablamos con Gisela, ¿no? Qué clara que fue la compañera en hablar, en presentar esta situación que están viviendo de injusticia, de persecución política, del maltrato que han tenido los compañeros. Mira, estamos a pocos días de conmemorar o de recordar esta atroz dictadura que tuvimos, que tanto daño nos hizo, que dejó 30.000 desaparecidos, y parece imposible, o sea, es una incoherencia tan grande hablar que ahora en democracia estos compañeros han sido ferozmente golpeados. Estuvieron incomunicados, como nosotros hablábamos con ella, no les están dando una respuesta, están tratando de crearles causas, y como estos compañeros, todos los compañeros que han sido perseguidos, encarcelados, golpeados, asesinados por la espalda, como pasó con el compañero mapuche ahí en Neuquén. Esto realmente no es decir solamente memoria, ¿sí? Este 24 no es solamente memoria, es también plantearnos cómo vamos a seguir peleando para que esto no suceda más. Nosotros dijimos en un momento nunca más, y siempre decimos, todos los años decimos nunca más, y siguen pasando estas cosas cuando nos sentimos supuestamente protegidos en una pseudo-democracia, porque esto es una pseudo-democracia, donde nos largan a los perros gendarmes en las fábricas, en el INTI. En el INTI también está militarizado, en Río Turbio también está gendarmería, con todas sus fuerzas represivas, con todas sus armas, con toda la artillería pesada, con sus tanques, sus camiones, preparados y listos para seguir oprimiendo al cuerpo y para al pueblo, y para seguir imponiendo una política de opresión, de explotación y de una violación total de los derechos humanos. Y sí, fíjate vos que un poco lo que hablábamos con Gisela, que la situación que vivieron los compañeros ahí, estuvieron desaparecidos. Sí, durante varias horas estuvieron desaparecidos. Se les crea la causa, se les plantan elementos como para que decir que eran terroristas, aplicarle la ley, claro, antiterrorista. Se les puso betún en la cara. Yo cuando decían eso, yo decía, ¿para qué? Si no hace falta. Claro. Porque quien lo conoce, sí, son morochos oscuritos los compañeros, como todos los paisanos, amigos y compañeros del norte. ¿Qué necesidad tenían de ponerse betún en la cara, ¿no? Eso lo hacen los blanquitos, los milicos estos cara pintada, que en su momento hicieron eso primero para intentar aterrorizar al pueblo, sí, y segundo, sí, porque bueno, como blanquitos que son, se tienen que cubrir un poco la cara, ¿no? Bueno, blanquitos no hablamos en despectivamente, aclaremos, porque acá tenemos los dos colores en esta mesa de conversación. Tenemos los dos extremos, así que... No, a ver, pero justamente, ¿no? Como vos decís, ¿no? Blanquito representando al burgués, al, claro, que tiene el pensamiento opresor, burgués opresor. Y al opresor, porque exacto, un poco lo que un poco Giselle se lamentó, que esta Argentina duele, ¿no? Exacto, sí, muy claro lo que dijo. Es este sector burgués que intenta imponer a sangre y fuego su proyecto, que su proyecto es justamente el achicamiento salarial, y para ello va a utilizar todo lo que le haga falta. Y fíjate vos, en el caso del tabacal, que queda claro, ¿no? Toda la organización de trabajadores por fuera del sindicato hoy, que son las listas opositoras, y mirá que si se armaron 6 listas es porque este dirigente Martín Olivera no representa totalmente, exacto, a los trabajadores, son despedidos, ¿no? Digamos que tanto Martín como Moreno, hace 3 años participando de la lista gris, le disputaron voto a voto la dirección a Martín Olivera. Exacto. Y bueno, por muy pocas diferencias, Exacto. Entonces hoy, sí, por muy pocas diferencias. Y claro, en ese momento las elecciones se dividieron en tres listas, y bueno, lo que le faltó a la lista gris, donde iba Martín Méndez como secretario adjunto para ganar, fueron los votos de esa tercer lista, que bueno, que también tuvieron su performance, ¿no? Uh-huh. Pero Martín Olivera hace ya 2 elecciones que viene sosteniéndose por muy poco margen en la dirección del gremio. Nosotros hablamos de, aclaro que hablamos de Martín Méndez. Sí. Hablamos de Martín Méndez porque, bueno, también tenemos un contacto, o sea, lo conocemos personalmente a Martín. Es un buen hombre, como lo describía incluso Gisela, su propio compañero también. Son hombres de pueblo, son hombres de trabajo. Trabajadores, buenos compañeros, solidarios. Claro, solidarios, no solamente... En grandes luchas del tabacal, los compañeros han estado codo a codo con la lucha de sus iguales. Son, claro, son hasta dignos con... representantes de la clase obrera. Claro, incluso hasta con su dirigente actuales, sí. ¿No? O sea, a la hora de luchar ellos no hacen diferencia. Bueno, eso es una circunstancia, pero fíjate vos, ¿no? Lo que se está viendo acá es un poco la impunidad y el autoritarismo que se ejerce desde la política nacional, ¿no? O sea, porque eso se ve en el INTI, que es un poco lo que nosotros, como vos bien decís, y más teniendo en cuenta esta fecha, tenemos que enfrentar sí. los trabajadores del pueblo a este autoritarismo. De la única manera que lo vamos a doblegar es con nuestra gran movilización, sí. o sea, nuestro ejercicio de la democracia directa, que es lo que nos diferencia uh-huh. de lo que ellos proponen, porque este autoritarismo que ellos están imponiendo, ya sea desde los gobiernos provinciales, nacionales o municipales, es justamente porque hay una democracia representativa que ya se agotó en sí misma. Exacto. Entonces, que no representa a nadie. Claro, y que no representan. Sí, representan, pero representan a los grandes intereses claro. de los monopolios y la burguesía. Y esto pasa a ser, como se ha denunciado también por ahí, una dictadura del capital sobre Exacto. las masas y el pueblo. Entonces, nosotros, como bien decimos, acá no olvidamos. No perdonamos y no nos reconciliamos. Exacto. Porque eso es lo que se pretende con la reconciliación, ¿no? Uh-huh. Más sometimiento, sumisión por otras vías, y bueno, por otras vías supuestamente que son legales, pero con las mismas metodologías represivas de terror que se aplicaron en los peores momentos en este país, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso también como mensaje para esta próxima fecha que vamos a recordar, ¿no? A recordar. Uh-huh. Y bueno, y un poco ese es nuestro pensamiento de este programa, ¿no? Sí. No perdonamos. No nos olvidamos. Y no nos reconciliamos. En absoluto. Y consideramos que de la única manera que vamos a reivindicar históricamente y tapar toda esta gran herida que dejó esta dictadura tan cruel que vivimos es con un proceso revolucionario que termine las luchas que encararon nuestros compañeros en los años 70 por una liberación definitiva de nuestro pueblo, por un proyecto de país en camino hacia el socialismo y la liberación total de nuestra clase y nuestro pueblo. Y eso lo hacemos a través de la revolución, no lo hacemos a través de las urnas, aclaremos. Sí, sí. Bueno, un gran abrazo a los compañeros mineros de Río Turbio que siguen en sus medidas de fuerza, han hecho cortes en el puente principal en la entrada en estado de ayer, realizando cortes que se votaron en asamblea. Hoy también han realizado cortes, no dejan pasar a los camiones de combustible y a los camiones de la minera. También no estaban dejando pasar a camiones que llevan, que proveen a un gran hipermercado que vive y explota las ganancias, no las ganancias, sino los sueldos de los trabajadores mineros. Un abrazo a los compañeros, hoy no nos hemos podido comunicar, pero estamos al tanto de lo que está sucediendo ahí en Río Turbio. Un gran abrazo solidario a los compañeros del INTI que siguen firmes en su lucha. No los van a doblegar, tienen todo el apoyo de todos los trabajadores del INTI. Están todos unidos, los trabajadores despedidos y los trabajadores que aún siguen trabajando. Un abrazo solidario para ellos. Para la gente del Hospital Español, que también han sufrido despidos y están con medidas de fuerza. Para los compañeros del Hospital de Posadas, para los compañeros de Estocolmo, también, que están ahí con medidas de fuerza. Bueno, nuestro abrazo solidario como clase, porque nosotros somos trabajadores. Entonces nos paramos al lado de los compañeros que son trabajadores, son compañeros de clase. Y bueno, y el sábado recordaremos un año más de este genocidio. Y nuestro mensaje es, bueno, que sigamos luchando para que realmente sea nunca más. Exactamente, nunca más. Y bueno, y como nosotros decimos, para enfrentar todo esto hay un proceso que... La revolución está en marcha. Bueno, y con ese mensaje nos vamos hasta el próximo programa. Chao, chao. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.